¿Sabías que toda empresa agropecuaria, por pequeña que sea, necesita llevar un control claro de sus recursos? En este video aprenderás cómo funciona la ecuación contable y cómo se aplica en situaciones reales del campo.